un fallo que ha caído de diferentes maneras de acuerdo al actor social involucrado en este fallo. Debo decir, para mí, un fallo esperable, un fallo que no inclinara la balanza hacia ninguno de los actores y que de alguna manera diera la derecha a uno y a otro, pero que en resolución prácticamente es poco lo que aclara. Pero sabemos que este fallo no ha caído bien en Gualeguaychú y hay un asambleísta en línea. José Powler está en línea y es un gusto para nosotros saludarlo. José, buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia, gusto estar con ustedes. Bueno, en realidad nosotros suponemos que no cayó bien el fallo allí en Gualeguaychú, pero nos interesaría saber realmente cómo ha sido recepcionado, ¿no? O lo anticipaste, fue un fallo salomónico, o sea, de Javier Grupal y de Javier Argentina, los dos ganaron, pero los grandes perdedores somos los actores principales, los perjudicados directos de este entendimiento. Así que lo hemos tomado con mucha angustia, mal, en el hecho de que por un lado te dicen que Uruguay violó el estatuto, de que en reiteradas oportunidades, y por el otro lado habilita lo que Uruguay violó. Así que es incomprensible, estamos esperando que nuestro grupo legal, después de las diferentes consultas que haga a la Cancillería, abogados que entienden el derecho internacional, nos digan a ver de qué forma continuamos en lo legal. Con lo social ya lo sabemos bien cómo continuar. Uh-huh. A ver, antes de ir a cómo va a seguir el reclamo allí en Gualeguaychú, me gustaría preguntarle una cuestión porque no es menor. La Haya dice que Uruguay violó el tratado del río Uruguay. Pero también la Haya dice que la Argentina no logró comprobar que Bosnia contaminaba o que contamina. ¿Qué se hizo en este tiempo? ¿Cómo evalúa usted el trabajo hecho previo a esta lectura de esta sentencia? ¿Por qué la Argentina no logró probar esto? Porque si hubiera logrado probar la contaminación, hoy la mayoría de los habitantes acá estaríamos sufriendo patologías relacionadas con esto. Así que, por suerte, no se pudo probar. Lo que sí, creo que estuvo mal encarado, es una opinión personal, en tratar de probar la contaminación, cuando sabemos todo lo dicho en los entendidos, de tener a 10 o 15 años en dar los efectos. Así que por eso la hora es imposible probarlo. Uh-huh. Bien, el grupo de legales de la Asamblea continuará de alguna manera. ¿Cómo seguirá desde el punto de vista social? Bueno, la fuerza nuestra no ha sido el corte de ruta, sino la Asamblea. La reunión que tenemos siempre, que participamos entre 200 y 500 personas, miles cuando el tema es candente, es un tema muy importante. Para este corte que se efectivizó el 20 de noviembre fueron 19.000 personas, 20.000 personas que eran el día 19 en la cabecera del puente, decidiendo este corte por tiempo indeterminado. Así que ahora continúan las reuniones habituales de la Asamblea, una marcha grande que tenemos el día 25, que es la que realizamos todos los últimos domingos de abril, la que nos hizo conocer al mundo la problemática, una marcha que entre el año tuvo 40.000, segundo año 80.000, tercero 120.000, y una población de 90.000 personas, o sea que se indica de que viene mucha gente de afuera. Bueno, ante esto, ya la Asamblea en un momento determinó que después de conocido el fallo e interpretado, se va a convocar a una Asamblea extraordinaria o ampliada para que participe toda la ciudadanía, sean los asambleístas, los detractores, los levantamientos de cortes, los que tienen interés económico, y entre todos tomar las resoluciones de cómo seguimos, qué medidas continúan. Puede estar, por supuesto, en debate el tema del corte. Bien, no hay una decisión tomada hoy por hoy ni que ratifica ni que levanta el corte. No, para nada. Hasta hoy sigue todo en stand-by, sigue todo igual. Con la impotencia de leer los títulos uruguayos, por ejemplo, portales, de que Bosnia continúa, Uruguay ganó. Por otro lado, leo acá en Clarín, Cristina dijo que ahora nadie se podrá hacer en el río Uruguay sin consulta. O sea que nosotros, que somos los que iniciamos esto, por suerte vamos para el resto de la comunidad del río Uruguay, que no se instalen más pastelas, pero la nuestra la dejan. Así que la verdad es un sentimiento ambiguo, de impotencia, no sé cómo definirlo, un sabor amargo que tenemos. Uh-huh. El vicepresidente uruguayo Danilo Astori se manifestó confiado en que prontamente se va a levantar esta medida que encabezan ustedes allí, e incluso ya se está gestionando una cumbre entre Cristina y Mujica. Si el pedido de levantamiento de corte llegara de manera binacional, si ambos presidentes pidieran a la Asamblea que se levante el corte, si se interpretara el fallo, ¿ustedes están dispuestos a hacerlo o la lectura del fallo a priori les da a pensar que la lucha deberá continuar en la ruta? No, hoy mucha gente se manifestó de pasar al otro lado, de que lo saque el muerto de la ruta, o sea, son sentimientos propios del momento. Acá si la Asamblea ha sido inteligente es en debatir siempre cada situación, de originar el momento en el cual la prensa nos ignoraba, situaciones como el paso de las hinchadas y demás, para que la prensa al defenestrarnos volviera a mencionar. El corte del puente ha sido un corte hacia Uruguay, no humanitario, pero es un puente que abrió al conocimiento al mundo de la problemática, y hoy, por hoy, va a ser en muchas partes del mundo porque hay problemas ambientales en todo el mundo, no solamente en Argentina. Uh-huh. Así que yo creo que en lo personal esta medida va a continuar, pero sobre todo se le cayó la careta a los políticos uruguayos, esos que se arrancaban las vestiduras de que eran los más honestos que había, de que eran involutos, de que eran honestos y demás. Creo que toda la clase uruguaya, porque se han aunado a través de estos entendimientos, son corruptos o más corruptos que el más corrupto de los argentinos que ellos critican. Así que no tienen calidad moral para tratar de realizar nada, ni hacer una binacional, ni nada por el estilo. Lo que sí, y ahí viene la duda nuestra, es que quieren administrar el fallo. ¿Administrar qué significa? Cuando hay que acatarlo. Ellos en los títulos uno lee que violó un artículo Uruguay, yo los 10, o sea, siguen mintiéndole a la gente, por eso sería importante que el periodismo uruguayo, y estoy hablando con muchos, investiguen a los presidentes anteriores, a los funcionarios que habían, y vean por qué se habilitó tierras altas para el cultivo y la ganadería, para forestación, que son las peores tierras, las que no sirven para estos dos ítems anteriores. Porque la calle, que es el abanderado de los honestos, dio préstamo del Banco Central del Uruguay a su prima política Rosario Pou para emprendimiento forestal. Bueno, hay muchas cosas que sería importante que hoy el periodismo uruguayo investigue y los uruguayos, el pueblo uruguayo, deje de creer un poco en estos políticos que en definitiva están vendiendo su salud al mejor postor, que es al poder económico. Uh-huh. Pauler, una última. A ver, si Uruguay exige a que la medida se levante como forma de cumplimiento del fallo hacia la Argentina, la Argentina va a tener que tomar una determinación de cómo levantar la medida de fuerza. ¿Qué imagina usted? ¿Qué decisión puede tomar hoy el gobierno nacional respecto a ustedes, teniendo en cuenta la relación muy cambiante que han tenido los gobernantes de este país con ustedes, digamos, en este transcurso? Si bien ha sido siempre el mismo signo político, pero ha sido una relación que ha ido cambiando con el correr del tiempo. ¿Cuál cree que será la medida que adoptará el gobierno para con ustedes? Mira, yo creería que en principio Uruguay no puede exigir nada con respecto al levantamiento del corte porque en La Haya ese tema no se trató, en principio. De cumplimiento efectivo es que se vaya a la CARU, no habla en ningún momento del corte. O sea, lo del corte es un problema que tiene el gobierno argentino con un movimiento social, o sea que no tiene que venir ni Astori, ni Mujica, ni ninguno de los atrevidos que está del otro lado a venir a exigir o a pedir algo. Uh-huh. Y los atrevidos, porque más de uno de ellos dicen que los jueces tienen que hacer esto, que se metan en su política, que la política argentina la dejen para los argentinos, y los argentinos quieren asumir costos políticos que lo asuman, pero no pueden venir ellos a inducir o incentivar a los argentinos que hagan tanta y cosas, que se dediquen ellos, como corruptos que son, a tratar de administrar su país. Así que por ese lado, creo que no hay que prestarle atención, el fallo no habla nada con respecto al corte. El corte, como te lo dije hoy, es un problema social, es una medida de acción directa de una población que se siente agredida, que ve que los gobiernos no hacen las cosas como deberían, pues si el gobierno argentino hubiera actuado en su momento, hoy Goña no estaría funcionando. Así que yo creo que no tienen calidad moral para venir a proponer siquiera algo. Bien, ¿y qué decisión cree que tomará el gobierno argentino, supongamos, por propia decisión? Creería que viene una ronda de consultas y demás. No nos olvidemos que Argentina ganó, y mucho, en el hecho de que el río Uruguay se convierta en otro riachuelo. Eso por un lado, pero por el otro lado, no podemos aceptar la política de los hechos consumados y entregar a Gualeguaychú a decir que no somos parte de la Argentina, o sea, poner un paraguas o encapsularlo, como dijo nuestro gobernador en su momento. Así que pienso que Argentina va a tener que hacer muchas charlas con la Asamblea, pero charlas frontales, directas, no como las que ha habido ahora, como mismo lo dijiste hoy. Argentina, el gobierno parecía que estaba y no estaba. El gobierno no estuvo nunca con nosotros. Lo que pasa es que la presión lo obligó a tomar una decisión que era ir a la Corte de la Haya, que la tomaron en el 2004, no en el 2006. Así que esperemos que este gobierno pueda sentarse a charlar y no a imponernos cosas cuando nosotros hemos crecido mucho en información y creo que sabemos mucho más que ellos en muchos temas y nosotros podemos asesorarlos a ellos. Bien, una última, Powler, porque y vuelvo a alguna de las preguntas iniciales. Una de las diputadas de la coalición cívica, concretamente Elisa Carrió, adjudica toda la responsabilidad en la falta de pruebas en torno a la contaminación o no de Bosnia al gobierno nacional. ¿Qué piensa al respecto? No, yo te lo dije hoy, si hubiera habido pruebas concretas, sería un salvo, estaríamos todos contaminados, o sea, con mucha patología, sobre todo de cáncer y demás, así que lo que dice Carrió me deja sin cuidado, siempre de hacer comentarios fuera de lugar, se ha manifestado siempre en contra del movimiento social de Gualeguaychú, así que hoy que salga su declaración no me molesta lo más mínimo. Es su forma de hacer política, ojalá hiciera más política en la banca que ocupa y se ocupara de temas que realmente nos interesa a todos los argentinos. Powler, le agradecemos mucho la gentileza y su tiempo. Ha sido muy amable y a su disposición. No, por favor, gracias a ustedes por informar. Y bueno, sé que están lejos, pero la marcha que hay ahora el 25 es una marcha aburrida, una marcha donde la gente camina hacia el puente, no hay más abrazo porque Uruguay cerró la frontera para ese día, no deja avanzar a los uruguayos, que son muchos los que están con la causa. Así que aquellos que quieran venir, bienvenidos sean, si pueden traer un cartel de su hospitalidad, va a ser bienvenido o adhesiones a través del mail de la Asamblea. Así que quedan todos invitados. Fuerte abrazo. Un abrazo para todos. El asambleísta José Powler.